La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De mayo, viernes de la sexta semana del tiempo, del gran tiempo, del enorme tiempo de la Pascua. Terminamos el mes de mayo y hoy la liturgia de la Iglesia Católica nos propone la fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen María. ¿Por qué razón? ¿Es una razón devocional? Sí. Mes de mayo tradicionalmente dedicado a la devoción, a crecer en el amor a la Santísima Virgen María. Claro, muchas cosas han cambiado. Es normal, no nos asuste eso. Hay que tener una mirada hacia el futuro. Y Dios es nuestro futuro. Hay otra razón. La liturgia pone esta fiesta entre las fiestas de la Anunciación, que es el 25 de marzo, y el nacimiento de San Juan Bautista, que es el 24 de junio. Ahí ubica la Visitación. Y la Visitación es la fiesta del encuentro de María con Isabel. Pero sobre todo, de una manera misteriosa, es la fiesta del encuentro de aquellos dos niños, el precursor y el Mesías, encerrados todavía en el centro de sus madres. Es una gran fiesta. El final de la fiesta es ese estallido en alegría del Magnificat en latín, de la Magnífica, como rezaban nuestros antepasados. Y hoy hay lecturas especiales. Escuchemos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti. Del libro del profeta Sofonías. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?» Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo. como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 12 del profeta Isaías, respondemos: el Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. Termina el mes de mayo, mes de las flores, mes de la Pascua, Pascua florida. Y terminamos este mes con ese espíritu, con ese sentido pascual, con esta gran fiesta mariana, la visitación de la Santísima Virgen María. Pero más que fiesta mariana, es fiesta de sus hijos, del Hijo de María, que se encuentra con el Hijo de Isabel en el seno de su madre. Bendita tú entre las mujeres. María no habla, María sonríe. María cree, espera y ama. Isabel necesita expresarlo. Diría uno, ay caray, qué caracteres tan diferentes. Bueno, son diferentes, pero hay que ir mucho, mucho más allá. ¿Qué sucede? María ha aceptado con prontitud, pero no a la ligera, ser la madre del Mesías. Para quien lee atentamente el Evangelio, queda claro que el encargo que ha recibido la Virgen de parte de Dios, a través del ángel, es un honor grandísimo. Va a concebir en su seno y a dar a luz un hijo que llamará Jesús, que será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. A él le dará Dios el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob por siempre. Lo acabamos de escuchar. Todo esto era un gran honor. Cualquier persona, yo creo que se hubiera engrandecido con tanta atención de parte de Dios. Sin embargo, la Virgen María se pone en camino. Se pone en camino. Se pone en camino yendo a la región montañosa de Judea. Aproximadamente se hacían unos 4 o 5 días de viaje. María se pone en camino. Va a visitar a una mujer embarazada. Y esto hay que tenerlo también presente. Que de acuerdo a ciertas maneras de pensar de los maestros judíos y de mucha gente de aquel tiempo, una mujer embarazada era considerada impura. Y esto remarca la disponibilidad para el servicio por parte de la Virgen María, al mismo tiempo que su determinación de servir a una persona de la que muchos, con tal de no ser considerados impuros, la iban a rechazar, se iban a distanciar. Esto es algo más que hay detrás de este gesto, de esta acción, de esta actitud, de parte de María. No habla, se pone en camino. Y por eso Isabel va a hablar, va a exclamar: bendita tú, que no me rechazas, que no me descartas, que no me haces a un lado. Desde esta perspectiva, la Virgen María, según Lucas, es modelo de quien, una vez que ha aceptado el plan de Dios, se dispone a servir a quien más lo necesita. Rompe todo tipo de barreras. Esta actitud de la Virgen, que a su vez suscita el encuentro entre estas dos mujeres, suscita la presencia del espíritu de la vida, del aliento de esperanza. Esta presencia del Señor a través de María es tan profunda que mueve el fruto de las entrañas. En este sentido, la visitación es más que el encuentro de María e Isabel, es el encuentro del Salvador con la humanidad, de lo nuevo con lo antiguo, de la gracia con la desgracia, de no creer, de no querer aceptar, de no querer ver el plan de Dios. Dios cumplirá su promesa. Juan el Bautista nacerá unos días después. Jesús nacerá unos meses después. Tiempo nuevo. Ya se anuncia de alguna manera ese tránsito, ese paso, esa Pascua. ¡Ánimo pues! ¡Termina mayo! ¡Celebremos esta fiesta de la visitación con este ánimo, con esta alegría, con esta esperanza, en este horizonte al que nos abre el gran tiempo de la Pascua! Es día viernes. Termina un mes. Inicia un fin de semana que nos va a abrir la puerta del mes de junio. ¡Haz de este día un gran día!